acostumbré a tener la gran vida de rey que solo tú me dabas. Me acostumbré a escuchar de tus labios decir lo mucho que me amabas. Me acostumbraste a ti y hoy que te vas de mí me duele tanto el alma. No quiero ni pensar que ya no volverás, mi corazón te aclama. Te quiero tanto, amor, que si no vuelves hoy yo moriré mañana. Con unos dos, tres besitos de amor de tu boquita al besarme, con esos dos, tres besitos de amor tú lograste enamorarme. Esos dos y tres besitos de amor hoy serán inolvidables, porque esos dos, tres besitos de amor me acostumbraron a amarte. Amarte siempre con gran pasión, vivir la vida con devoción. Por eso ahora que tú te marchas sufriendo estoy. Me acostumbraste a ser muy feliz, dime que pronto vuelves a mí. O ven, ayúdame a acostumbrarme a vivir sin ti. Enamorarme. Esos dos y tres besitos de amor hoy serán inolvidables, porque esos dos, tres besitos de amor me acostumbraron a amarte. Amarte siempre con gran pasión, vivir la vida con devoción. Por eso ahora que tú te marchas sufriendo estoy. Me acostumbraste a ser muy feliz, dime que pronto vuelves a mí. O ven, ayúdame a acostumbrarme a vivir sin ti, a vivir.